Más específicamente vamos a estar hablando del conflicto que hay entre el gobierno de ese país, de Rafael Correa, y la CONAIE, una organización histórica de las nacionalidades indígenas. Pero para hablar del tema estamos en comunicación con Blanca Fernández para que nos cuente un poco sobre la situación. Blanca, ¿nos escuchás? Y hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, acá ¿Cómo estás? Alean y Vieja Pancho te colega saludamos. del Bachillerato Popular Darío Santillán. Claro, vieja y permanente. Y ahora flamante colaboradora de marcha. Sí. Así que también hoy leíamos un poco la nota que escribías con Melissa Argento y con Adriana Rodríguez sobre este conflicto en Ecuador. Te queríamos hacer primero dos preguntas así como introductorias. Por un lado, que nos cuentes un poquito sobre la CONAIE como organización, brevemente, y luego un poco sobre el conflicto actual que está teniendo con el gobierno de Correa. Bien, bueno, me siento, estoy acá en la calle, les pido disculpas si en algún momento se corta un poquito. Exteriores, hacemos exteriores. Directo desde Ecuador. No llegué a ubicarme en algún lugar. Bueno, la CONAIE es una organización que nuclea a muchas otras pequeñas organizaciones indígenas que hay en el Ecuador. Es una organización nacional que se funda a mediados de la década del 80, pero que es resultado de un proceso organizativo que tiene por lo menos 100 años de historia, y que es una organización que tiene mucho tiempo, y que logra articular a nivel nacional una representación para todos los indígenas del Ecuador. Y se hizo muy conocida en 1990 con un levantamiento a nivel nacional que hubo, donde hicieron la propuesta de Estado plurinacional. Ustedes saben que hoy Bolivia y Ecuador tienen una constitución nueva del año 2008, donde declaran al Estado, que ya no Estado nación, con una sola nación, sino Estado plurinacional que está compuesto por muchas naciones. ¿Cuál es la otra pregunta? No, y entrar en el conflicto actual que está teniendo, ¿no? Bien. Sí. A ver, el conflicto con el gobierno de Correa tiene orígenes desde el mismo inicio del gobierno. Es un conflicto específico que tiene el gobierno con el movimiento indígena, concretamente con esta organización, porque Claro. también vale aclarar que la CONAIE no es la única organización que nuclea a pueblos indígenas en el Ecuador. Claro. Voy a ver si me puedo meter en algún lugar, así no les escucho los ruidos de las motos. Este Frenó la conflicto. moto, Blanca. Frenó la Sí, tengo que moto y frenar hablá la moto, tranquila. chicos. Sí, bueno, nunca hice esto en la radio. Les pido disculpas a los oyentes. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, se escucha perfecto. Sí. Perfecto, entonces. El conflicto específico que tratamos en el artículo en marcha con dos compañeras, una de ellas es abogada y la otra es politóloga. La abogada es ecuatoriana y la politóloga es argentina, de Rosario. Tiene que ver con ya como una suerte de gota que rebalsa el vaso en un vínculo conflictivo de muchos años, porque es algo así como el colmo de lo políticamente incorrecto Claro. como decisión, sobre todo de un gobierno que tiene una trayectoria y una serie de políticas que dan cuenta de que se introduce en una tradición de izquierdas, ¿no? En nuestro Claro. continente y hoy en día, digamos. Sí, No. yo te quería hacer una pregunta y acompañada quizás de una pequeña reflexión, que es que esta contradicción que se da entre estados con gobiernos populares, más o menos populares, incluso con estados de composición política revolucionaria, Sí. se da esta dicotomía entre lo que es el desarrollo, por ahí el desarrollo de lo que son las fuerzas productivas o para lograr mayores niveles de distribución, de redistribución de la riqueza social o mejorar índices que tienen que ver con la educación, con la salud, y Sí. lo que son esa dicotomía entre ese vector y el otro vector que sería lo que es la defensa por la biodiversidad o los territorios ancestrales, la defensa, bueno, de lo que los pueblos originarios ponen sobre el tapete y que hay que, también obviamente tienen mucha legitimidad y hay que tratarlo. Entonces, ahí se da como una contradicción, incluso, por ejemplo, que ha pasado también en Bolivia, cuando una carretera tiene que llegar a otro lado para que lleguen mercancías, para mejorar el transporte público. ¿Cómo analizás eso, que por ahí en el caso específico de Ecuador, o si querés hablarlo más en general? ¿Cómo se puede hacer para, claro, para generar un equilibrio entre esas dos tensiones? Claro, tal cual, es tal cual lo estás comentando. Efectivamente, esa tensión retrata, atraviesa a todos los modelos en el continente y especialmente pone en tensión a los gobiernos populares. En el caso concreto ecuatoriano, Ecuador es un país petrolero. El principal ingreso que tiene el país tiene que ver con la exportación de petróleo y con este gobierno recién se inaugura un modelo de explotación minera a gran escala, que es una de las cuestiones que el movimiento indígena específicamente, pero también los movimientos ecologistas, ponen en cuestión. Una de las variables del conflicto va por ese lado y es de difícil resolución, porque si el modelo de desarrollo productivo tiene esas características, indudablemente va a tocar territorios habitados por poblaciones, ¿no? Sí, sí. La otra de las cuestiones que en realidad también no es el único, el movimiento indígena el que lo pone en cuestión en relación al gobierno de Alianza País, de la Revolución Ciudadana, tiene que ver con las características de la participación de los sectores sociales en el gobierno. Porque es un gobierno que tiene mucho apoyo popular y que tiene una constitución que ha buscado generar espacios de participación popular diferentes de la democracia a través del voto. Claro. Y sin embargo, una de las principales críticas es que es un gobierno que está muy centrado, está muy centrada en la presidencia y en el círculo más íntimo del presidente. Claro. Eso, digamos, en el caso específico de, esto es un gobierno que asumió en el 2007. Con los años, el gobierno fue perdiendo al interior aquellos sectores que estaban más relacionados con el ecologismo, con el desarrollo sustentable, etcétera. Y han ganado aquellas posiciones que se acercan más a perspectivas neoliberales. No nos olvidemos que hoy, encima, hace muy poquito están en negociaciones para firmar un TLC con Europa. El actual vicepresidente tiene un perfil muy distinto al vicepresidente que tuvo hasta el año 2009, hasta hace muy poco, el gobierno de Correa, que está directamente vinculado al modelo productivo. Entonces ya en el discurso también hay un cambio, se acabó la lucha contra el neoliberalismo y la partidocracia corrupta, que eran como las grandes consignas del gobierno, y se pasó progresivamente hacia un discurso que privilegia el cambio de modelo productivo, ¿no? Sí, ahí quizá muchas veces nosotros para evaluar o hacer análisis de coyuntura a nivel Latinoamérica, a veces usamos tres categorías, ¿no? Los países alineados al imperialismo o preimperialistas, los países más alineados a lo que fue el ALBA, Cuba, Venezuela, Nicaragua, ahora Nicaragua habría que revisar, Bolivia, y los neodesarrollistas, digamos, ¿no? Más ligados a Argentina, Brasil y Uruguay, por ejemplo, para ser un poco esquemático. En ese empaquetamiento, al principio Ecuador entraba en uno de los grupos que era el más ligado al ALBA. Después Totalmente. Se fue corriendo, y la verdad que hoy, cuando uno discute Ecuador, ya empieza a dudar en dónde ponerlo. Por cosas sí. como la de la CONAIE, y a la vez como que tiene estos traspiés con organizaciones populares, indígenas, etcétera, también tiene algunos aciertos políticos o dificultades internas como todo proceso. Ahí, sí. Que claramente es un tema complejo, en algún momento estaría bueno que junto con el resto de las compañeras que sé que conocen mucho Ecuador como vos, nos podamos dar un programa más especial, incluso en el piso, para discutir profundamente Ecuador, porque tiene mucho ahí para ver en fino, ¿no? Sí, estaría buenísimo porque realmente es un proceso muy complejo. Como vos decís, yo diría que no solamente cambios, transformaciones políticas, hay cambios históricos que hizo este gobierno. Claro. Pero efectivamente, yo creo que yo por lo menos empecé a estudiar el Ecuador en el 2008 porque la tensión que detecté tenía que ver con esa relación con los movimientos sociales conflictiva, que se viene acrecentando, porque bueno, es un tema de correlación de fuerzas también y de contexto internacional que también se modificó, contexto regional que también se modificó, la ausencia de Chávez es súper notable en el en el escenario regional. Entonces está bueno pensar todas esas aristas, o sea, aquellos aspectos positivos que uno recupera y aquellos aspectos que, bueno, definitivamente hay que denunciar incluso, ¿no? En el caso específico de la CONAI y del conflicto actual, la verdad que yo te diría, mi abuela te diría que es una picardía, porque ya es como el colmo de... Sí, pues parece hasta innecesario, ¿no? Es más como si estuviera ensaneado, más que una cuestión política, digamos, porque claramente no hay un fundamento fuerte en ese sentido. Exacto. Te digo dos cosas. Primero, que no faltan edificios en el Ecuador para poder llevar adelante un centro de ayuda contra las drogas. Y segundo, esta medida se toma a principios del mes de diciembre y hacia fines del mes de diciembre funcionarios del gobierno se reúnen con líderes indígenas de otro tipo de línea política, de representativa de otros pueblos, para armar algo que se denominó Alianza Indígena con la Revolución Ciudadana. De alguna manera es una organización paralela a la CONAI. Así que bueno, ahí hay un problema específico con la CONAI. Eso también destacarlo, y después pensar qué pasa, bueno, en la relación con otros varios movimientos sociales y con otras luchas que se están dando y que también al gobierno le cuesta negociar y le cuesta reconocer el peso de esos actores. Bueno, Blanca, te agradecemos esta comunicación muy clara, más allá de los nervios que dijiste tener, que no se notaron. Así que, pero dejamos abierto esta invitación porque la verdad que nos interesa discutir Ecuador en profundidad, porque también esto, el rol que tuvo en la última cumbre de la CELAC fue notable y las propuestas también fueron súper interesantes y también tiene este desafío por delante de ser presidencia pro tempore de un espacio regional súper importante, más allá de Ecuador en específico. Para la región es una institución que tiene reflejos a veces suficientes para dar respuesta a intentos desestabilizadores, así que... Sí, y a recordar con el, digamos, con lo que fue la editorial del programa radial de hoy, que Ecuador, no lo habíamos nombrado, pero también sufrió un intento fuerte de golpe de Estado, que, digamos, no surtió efecto, pero al imperialismo también le es una molestia bastante grande y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Así que sí, por ahí estaría bueno que nos queda como tarea pendiente un programa más específico de análisis más profundo sobre Ecuador. Exacto, el caso específico. Totalmente de acuerdo. Les agradezco, chicos, la invitación y igual, aunque no se notara mucho, como hablé muy rápido, es que sí, estaba nerviosa y les agradezco en serio a todos y a los oyentes. Y bueno, nada, lo dejamos para una próxima vez entonces más Blanca, extensa. ¿Qué notas se vienen en marcha próximamente en este espacio que inauguraron hoy? Bueno, la idea es publicar periódicamente algunas noticias sobre el área andina en particular, en general, y sobre el Ecuador en particular. Y lo que tenemos pensado en principio es en entrevistar, a raíz de este conflicto con la CONAIE, a uno de los principales dirigentes de la CONAIE, que es Flores Milo Simbaña, y por otro lado, algún funcionario del gobierno, para que también nos den la voz desde el Estado, de ver cuáles son las razones, o cuáles de fondo, en todo caso, para este conflicto. Eso en principio. Y en segundo lugar, hay varias leyes que se están debatiendo, la ley de tierras, la ley de aguas, el tema de la consulta prelegislativa, que son temas de conflicto, no solo con el movimiento indígena, y que están ahí sobre la mesa para debatir en los próximos meses. Así que eso tiene que salir en marcha en los días por venir. Bueno, con esta exclusiva para Estación Latinoamérica sobre lo que se viene en marcha, te despedimos y te agradecemos la comunicación. No, muchas gracias, Blanca, a ustedes, y saludos a todos.